Sí, realmente el tema de la inseguridad es un tema que preocupa, no solo los cipolleños, creo que hoy, tristemente, en las grandes ciudades principalmente ha crecido de una manera alarmante. Nosotros le hemos puesto en marcha para principio de gestión el Consejo de Seguridad Ciudadana, algo que siempre tuvo la ciudad, pero que hacía tiempo que no funcionaba. Esto funciona a través de vecinos, ¿no?, especializados en el tema, que adoraron, por supuesto, integran este consejo y trabajan, y están trabajando muy fuertemente en los barrios para todo lo que es prevención. También hemos nombrado un asesor de seguridad municipal que, junto con el Consejo de Seguridad, lleva adelante todo un trabajo orientado a lo preventivo, orientado a tener una interacción con la policía provincial, que es la que nos brinda la seguridad, para ayudar en el trabajo de la policía. En definitiva, desde el municipio, más allá de que no sea nuestra responsabilidad directa, ¿no es cierto?, lo que es la seguridad, pero sí, nos preocupa y, por supuesto,